estamos de minga. Estamos agrupándonos para acompañarte durante todas las mañanas, de lunes a viernes. Noticias, información, música, entrevistas, móvil en vivo. Voces, muchas voces. Todas las mañanas. Y aquí estamos, buen día a toda la audiencia, sigue lloviznando finito. Ahí, ¿leíste, Sofi, lo de los milimetrajes caídos? No. En La Falda cayeron 65 milímetros anoche, según los bomberos. Acá en el pueblo han caído 20 y pico, mucho menos, y en Capilla del Monte 8. Así que fue bastante dispar la lluvia. Sí, sí. Pero bueno, tenemos todavía todo el día de hoy y mañana donde pueden llegar a caer más milímetros. Atención que hubo un árbol caído en frente de Palotti, que interrumpió el paso del tren, que ya lo liberaron. La vía está inundada en algunas partes. Y el corte de luz se debe a un problema en San Esteban. Hubo mucho viento, que acá no se notó, y cayó un poste de alta tensión en San Esteban, que lo están tratando de poner de vuelta en su lugar, y por eso hay veces hay microcortes y cortes. Así que eso es lo que recién me acabo de enterar que me mandaban. Y en cuanto al día de hoy, tenemos acá la visita de nuestro vecino y representante en arquería, en este deporte tan lindo, David Olarte. Buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la gente de Radio La Minga. Y aquí estamos. Bueno, lluvia, como te tocó en tu participación en Misiones, en estos Panamericanos que fueron hace poco. Sí, tuvimos un solo día de lluvia, que fue el jueves, el primer día de clasificación. Tiramos todo el día con lluvia, es más, teníamos que empezar a las 9 de la mañana, arrancamos tipo 11 porque había tormenta eléctrica y se mide. Claro. La distancia que hay entre un relámpago fuerte o un trueno y otro, hasta que, bueno, dio el promedio, se largamos. Y largamos 11 de la mañana ya con lluvia y terminamos 5 y media de la tarde con lluvia. Bueno, igualmente, recién acabo, bueno, veo que está el streaming ya, ¿no, Sofi? Ya tenemos... No, todavía no tenemos streaming. Recién acabo de hablar con un amigo que está en Caraguatay, en Misiones. Y lo que me decía es que desde hace un tiempo hay una inundación muy grande que los está perjudicando bastante para algunos movimientos y obviamente para el turismo. ¿A ustedes con el tema de los Panamericanos no los perjudicó? No, para nada. No. El Panamericano en sí se hizo dentro de un regimiento que hay. Todo el campo del ejército, que es una parte, es reserva, digamos, natural. Y no, o sea, pues llovió un solo día, pero las inundaciones estaban del otro lado, para el lado de Catarata. Mirá. Pero sí había, te digo, el día jueves fue un barro, pero era impresionante. Había partes que para salir, cuando íbamos a buscar las flechas y para salir teníamos sogas con nudos para poder agarrarnos por ahí. Para la patinada. Sí, no, era imposible. Aparte que llevar el arco, las flechas y todo tu equipo al hombro. Llevas todo. Pareces un golfista sin caddy. Claro, exactamente. Y bueno, pero la verdad que estuvo muy lindo, fue una muy buena experiencia, por ser mi primera experiencia internacional, ¿no? Quedé noveno en el Panamericano, si bien los puntajes fueron muy altos, yo hice un puntaje bastante alto también, los otros fueron mucho más, ¿no? Pero... el compartir con lo que es el seleccionado estadounidense, de México, Chile, Uruguay, Paraguay, toda la gente muy, muy, muy piola, muy amena, digamos. En sí, en el ambiente de la arquería es muy... hay mucha competencia entre algunos arqueros, pero por lo general son todos medios amigotes, así que... ¿Esto era clasificación para las Olimpiadas de París? No, porque mi categoría no entra. Ajá. Es más, creo que no entramos tampoco para el Mundial de Canadá. Ajá. El año que viene. Mirá. Que está el Mundial de Juego de Campo en Canadá y a la semana es el de 3D en Eslovenia. No sé cómo van a hacer los chicos del seleccionado, pero bueno, en teoría yo tengo ahora una clasificación para el Mundial en Semana Santa. Claro. Dependiendo del puntaje, puedo entrar como suplente o titular, digamos, de la selección. pero voy directamente a Eslovenia, no a Canadá. O sea que en Semana Santa tienen una clasificación. Es una evaluatoria. ¿Dónde? Todavía no está definido, pero es muy probable que sea en el sur. Ajá. Y en cuanto a la participación en Misiones, ¿fue masiva? ¿Fueron muchos participantes de los países que representan a los Panamericanos? Y de Estados Unidos eran 27. De México habrán sido unos 12, 14, otro tanto de Uruguay. La selección más chiquita era la de Paraguay, que eran 3, y había 8 de Chile. Uh-huh. Después, bueno, de Argentina había de todos lados, de Comodoro Rivadavia, de Buenos Aires, de donde se te ocurra. ¿Y los resultados, que vos te acuerdes, fueron favorables para algún argentino? Bueno, en mi categoría, Guillermo López quedó, sacó medalla de plata y salió campeón argentino. Después, Lucas Mercado Luna también sacó medalla de oro en el Panamericano, que es de La Rioja. Y sí, hubo muchos. Y de las chicas de Lombo también sacaron varias medallas. Recordar que es una disciplina de la cual hay que solventársela prácticamente solo. En este caso vos tuviste que solventar el viaje, la estadía y tus gastos ahí en Misiones. Sí, sí. En ese caso, que no pedí colaboración a la municipalidad, que lo suelo hacerlo, pero esta vez dije no. Pero igual cuando las veces que he pedido una ayuda nunca me la negaron, o sea, si algo tuve de parte del municipio. Y si bien, bueno, como te digo, haber estado en un internacional, representar al pueblo y a Córdoba, es como un orgullo para uno, ¿viste? O sea, tener ese privilegio de poder estar con los mejores del mundo. Bueno, te está dando la bienvenida nuestra adquisición de la semana pasada, es la gatita que está en la radio, y cada vez que estamos haciendo el programa viene a recibir a la gente. Es mucha mejor anfitriona que nosotros, pero bueno. Hey, viste cómo son. No, sí. No, son adorables, sí. La verdad. Yo tengo una gatita que, bueno, es... ahí por ahí, viste, te dan ganas de la cuelgo, pero sí. No, son adorables. David, bueno, obviamente ahí ya hablabas un poco del año que viene. A partir del 10 de diciembre cambia mucho, porque cambia no solamente las personas que van a manejar el municipio, sino también que van a manejar la provincia, van a manejar la nación. Obviamente se recortan muchos fondos que tienen que ver con todo esto que es la representación deportiva. Ayer me contaban que hubo una reunión en el Kempes que tuvo que ver con esto, para ver cómo Yarlora va a encararlo a nivel provincial. Y bueno, se van a dar distintas charlas. ¿Vos cómo lo ves al año? ¿Cómo te vas a mover el año que viene? Y mira, en principio vamos a ver qué presupuesto hay. Yo generalmente ya en enero ya tenemos todo el cronograma de torneos que hay a nivel nacional. Entonces yo voy viendo cuáles me quedan más cerca, y bueno, si hay algunos importantes más lejos, bueno, esos hay que ir. Y en cuanto a lo que sería el aporte de Nación, ponele, en Fatarco, no tuve mucho tiempo de hablar con el presidente de la federación, hablamos muy poquito, y me dijo que bueno, que están en tratativas, porque imagínate, los viajes a un mundial o a un panamericano, o sea, generalmente los panamericanos o olimpiadas, si el gobierno les paga. Uh-huh. En el caso del mundial, no nos pagan, o sea, Fatarco nos paga la inscripción, pero el arquero se tiene que pagar los pasajes y la estadía. Claro. Y viajar, suponete, a Canadá o Eslovenia es un costo bastante alto. Hay quienes pueden pagarlo y quienes no. Entonces, bueno, siempre se está buscando la posibilidad de que a nivel gobierno al menos paguen los pasajes. Claro. Porque el seleccionado nacional que va a los mundiales son 12 personas. O sea, tampoco que es tanto, no es que van 40, van 12 personas. Claro. Y si va algún, suponete, algún arquero quiere llevar a su esposa, tiene que pagar su padre. Claro. Pasaje, eso es aparte. Pero hay una esperanza, o sea, a lo que nos decía Diego Adrover, que es el presidente, que tanto si hubiese estado Massa o Milei, parece que sí va a haber una plata, lo que es para deporte. Claro. Va a estar muy controlado, eso sí, o sea, de que la plata que se manda, como yo decía, bueno, pero no pidan la plata, pedir directamente los pasajes. Claro. Entonces, listo, vos te desligás. Es más fácil a veces. Es más fácil decir, che, mira, no, a mí no me des la plata, saqueme tanta cantidad de pasajes a tal lugar y di vuelta. Entonces ya se nos hace un poco más liviano. Y en cuanto a tu actividad aquí, sabemos que bueno, vos estás en el dispensario, tenés tus clases, tenés tus alumnos. ¿La idea es continuar el año que viene? Sí, sí. Pienso ya los primeros días, la primera semana de marzo, ya arrancar con la escuela de nuevo hasta diciembre, como hacemos todos los años. Yo ahora corto el 20 y 20 de diciembre y en marzo arrancamos de nuevo con las clases. ¿Este año cuántos alumnos tuviste de aquí del pueblo? Y de acá del pueblo tengo 8. Uh-huh. Y después hay algunos eventuales que vienen, un par de clases, se van, vuelven y ahí están. Tengo un chico de San Esteban, que venía el hermano, ahora viene el más chico, que viene todas las semanas. Lo trae la mamá de San Esteban. Así que... Pero la idea es, para el año que viene, ampliar un poco más la escuela y ya tratar de traer un poco más de gente de La Falda, de otros lugares. Porque si bien como escuela es la única que hay casi en todo el Valle Punilla, hay una o dos, creo, en Carlos Paz, que no están compitiendo ni a nivel provincial ni nacional, pero sé que hay dos escuelas. Después no hay otra en Capilla del Monte, pero es una arquería media rara. No rara, sino es arquería Pacoa fusionada con la arquería tradicional. Y en cuanto a tu trabajo como creador de arcos, de flechas, ¿se nota la recesión en cuanto al pedido, al conseguir los materiales? No, los pedidos hay. O sea, la gente, estamos hablando de una cuestión económica. Un arco hoy, por decirte algún Puma, un Patagonia, estamos hablando de $450 en adelante. Y si bien yo doy un arco de... ponele 40 y pico de libras, que es la potencia que más o menos se usa, que ya es un arco competitivo. Claro. Y está 100 mil pesos. Sí. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Lo que sí me cuesta mucho conseguir insumo para flechas. Uh-huh. Están muy caras las puntas de las flechas, no se consiguen. ¿Son importadas? Sí, vienen todas de afuera. Y los las que son homologadas, ¿no? Decís vos. Sí, lo que pasa es que no se consigue una tornería que te las pueda hacer, porque ¿qué pasa? Tienen un peso específico, claro. Digamos, ahí tenés de 125 grains, de 100 y de 80 grains, y las puntas cuando vos las compras vienen todas exactamente iguales en peso, un grain más, uno menos, no se nota porque es ínfimo, pero cuando te las hacen en una tornería, ¿qué pasa? Tenés una de 100, la otra de 130, entonces tenés que andar separando. Y están bastante caras. Hoy en día una docena de flechas, si compras una premium importada, tenés que hablar de 120 mil pesos la docena. David, obviamente esto se termina, ya cierran el taller de arquería ahora a mediados de diciembre, como todas las actividades del pueblo, porque obviamente viene una temporada aquí donde uno se dedica a otras cosas. Para poder participar el año que viene, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Vos tenés alguna red social o algún teléfono donde te puede ubicar la gente? Sí, tengo en Facebook. Y si no, por Instagram o mi teléfono. Generalmente se comunica más por el WhatsApp o por teléfono, que es el más rápido, digamos. Decilo, así la gente si se quiere anotar. El número es 3548-639-119 y ahí me llaman y bueno, o me mandan un mensajito y bueno, entonces nos ponemos en contacto, ya sea para clases o para... Si quieren un arco, claro. Flechas, ese tipo de cosas. Bueno, y el año que viene va a seguir todas las mañanas, y la otra vez estuvimos hablando para poder hacer una participación de deportes alternativos, por ahí una vez cada 15 días, así que en vivo te hacemos la propuesta para que la prepares para el año que viene. Sí, sí, no hay ningún problema. Hay muchos deportes, nosotros cada vez que nos encontramos hablamos de deportes que uno no habla. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, la columna de Fútbol Heavy, que habla solamente de fútbol, pero estaría bueno poder traer a la conversación deportes que se practican poco o que no se practican tanto en estos lugares, o posiblemente que sí se practiquen y nosotros no lo conozcamos. A mí me tocó una vez ir a un partido de pato. Pato es el deporte nacional. Sí. En Campo de Mayo. Tendría, no sé, 18 años. Nunca había visto un partido de pato. Y en ese momento solamente era en Campo de Mayo. Después en el Hípico de Palermo también lo empezaron a tener y empezó a jugar la selección. Pero... lo lindo que es poder ver un deporte que se necesita de un equino para poder hacerlo, y la destreza del jinete, no solamente con el pato en la mano, que es una pelota que tiene arzones, sino también con el equilibrio arriba de un equino que a veces se pone medio brioso, y es, la verdad que fue muy lindo, fue muy linda experiencia. Sí, nosotros en cuanto a arquería también hay torneos internacionales que no se hacen acá, se están haciendo todos en la parte, son de Turquía, muchos de Europa del Este, que es la arquería de caballo. Claro. Son circuitos que tienen varios blancos, blancos para arriba, y el caballo va a toda velocidad y el tipo tirando flecha. Y te digo, hay muchas. La otra estaba viendo un video de unas chicas que son turcas. Y iba a decir, no pueden tirar de esa forma de arriba de un caballo, pero... Yo vi el video, y se llamaba Amazonas, y eran estas chicas turcas que mostraban su destreza a caballo, no solamente para tirar con el arco y flecha, sino también con el lazo en un momento. Lo vi hace el año pasado, me acuerdo, no me olvidé de comentártelo, en el canal Encuentro. Y explicaban cómo dominar un caballo a veces sin al galope, sin tener las manos en la rienda, porque hay que estar... Se maneja con los pies. Con los pies, exactamente. Y mostraban, obviamente, el caballo no es un caballo criollo que está adiestrado acá. Son caballos que están adiestrados específicamente para ese deporte. Sí, nosotros cuando hacíamos arquería de caballo, bueno, el caballo lo maneja con los pies. Con las piernas, digamos, lo maneja por la rienda atada al cuello. Exactamente. Pero si bien el animal ya sabe lo que tiene que hacer, porque cuando entra en la vía el tipo ya sabe que tiene que hacer un galope tranquilo, sí. Si bien baja el galope, pero no baja a toda velocidad, como si se hacen los mundiales y tienen que ir a toda velocidad, y son generalmente caballos pura sangre, que tiene un poco más de power, digamos, sí. Pero es interesante. Y en cuanto a deportes raros, también hay deportes que se practican en el País Vasco, que es como un frontón con una pelota y le pegan con la mano, o sea, en la sí. pelota de madera, ¿sabes? Sí. ¿Viste? Bien a lo gallego bruto, digamos. Lo digo así porque yo soy descendiente de vascos, así que los viejos son... Y así como ese, hay un montón de deportes que se conocen hasta ahí nomás, pero no se habla de eso. Entonces, y te dice, che, loco, ¿pero es un deporte? Sí, es un deporte. Y no está visto, porque en Argentina es el fútbol, ¿no? Fútbol, rugby y un poquito de vóley, por ahí el básquet, que son los que están más en onda, ¿no? Pero hay muchísimos deportes que no tenemos idea que existen. David, gracias por la visita, felicitaciones por lo de los Panamericanos, y el año que viene tendremos esta columna en todas las mañanas donde harás tu participación, tendremos largo y tendido para charlar sobre todos estos deportes. Yo tengo apuntados algunos en casa, que me olvidé de traerlos, pero tengo apuntados algunos porque estuve mirando. Así que bueno, agradecerte que hayas pasado por aquí por Radio La Minga. No, el agradecido soy yo, porque bueno, siempre me invitan y bueno, eso, agradecido con la gente del pueblo, todos los que me han felicitado por la participación y todo. Y bueno, uno se debe a la gente, y cuando yo salgo a un torneo, yo sé que no lo hago a título personal, sino también que voy representando al pueblo, que quiero muchísimo al pueblo, entonces trato de que la actuación sea la más digna posible, porque es lo que hago quedar bien, es al pueblo. Gracias, David. No, gracias a ustedes. Bueno, Sofi, ahí tuvimos la entrevista con David Olarte, hace arquería en su deporte, y nos vamos ahora, que tenemos 5 minutitos antes de ir a la pausa, con el tema de la democracia, que ya me está costando un montón, Sofi, ahí me van a tener que ayudar vos y Cintia, porque todavía nos falta una semana y pico y se me están quemando los papeles. Pero ayer, haciendo memoria, recordé de los Pericos, cuando cantaba todavía el baiano, que se llama Sin Cadenas. Obviamente el tema está adecuado a un verso particular, pero la temática, yo me acuerdo cuando el baiano lo contó una vez cuando tenía su programa en ATC, en ese momento, la TV Pública, no me acuerdo, era el sacarse las cadenas estas que estaban impuestas por los 7 años fatídicos de dictadura que tuvimos, y que cuando arrancamos en 1983 a poder hacer nuestra democracia particular, nos costaba, esas cadenas nos pensaban. Bueno, había que desatarse esas cadenas, y el baiano escribió esta canción que cantaba con los Pericos, que es muy buena interpretación.